caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Y lo decíamos ayer y lo reiteramos, la bienvenida le damos a Limpieza Chao Mugre. Spice en Vitoria-Gasteiz está dedicada a desinfección a vapor, maquinaria catcher con nebulizadores y maquinaria de ozono para toda la limpieza en general, oficinas, pabellones, naves industriales, limpieza de obras, chalet, desinfección de vehículos y tapicería, alfombras y sofás. Estos son los servicios que se hacen normalmente en Chao Mugre. Sí, señores. Entonces, búscales, porque ante todo, servicio y calidad. Teléfono 634. Atención a Dios, la música 634-29-6543 o al 672-47-4240. Ahí está Chao Mugre, Portal de Gamarra 36, Pabellón 16. Ay, ay, ay, qué bueno, hombre. Porque es que muchas veces se limpieza y quedan ahí los focos de infección. Acá no. Acá no. Chao Mugre. Spain. ¡Chao, mugre! ¡Ahí viene la mugre! ¡Chao, mugre! En tu pabellón, ¡chao, mugre! En la oficina, ¡chao, mugre! En la obra, en los chalets, ¡chao, mugre! Ya llegó a Victoria, ¡chao, mugre! 11 de la mañana, 2 minutos. Como dirían los viejitos, ¡que la mugre no se lo coma! ¡Chao, mugre! 11 de la mañana, 2 minutos. Ay, María, voy a ir completo para que me... A ver si me echa un chistecito mejor, porque los de hoy están como olé flojín. Pero bueno, no siempre hay que tratar de tenerlo de la mejor manera. Voy a decirle aprieto que le haga uno de chao mugre. 11 de la mañana, 2 minutos. Ah, bueno, y saludamos también a la gente que esta hora está escuchando. Los empresarios que traen a Joe Vera. Estaremos ahí. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. En Colombia tenemos chistes de pastuso, de paisas, de caleños. Tenemos ese chiste de un pastuso de fuera de serie. Un pastuso va a donde un amigo y le muestra el reloj. Mira qué reloj que me mandó mi primo. Da la hora, los minutos, los segundos, la fecha, esa alarma y cronómetro que tiene luces. Uy, qué reloj tan bacano, hermano. Uy, no das. Y eso que mi primo me dijo que me podía bañar con él, pero no le he encontrado el botón para que le salga el agua. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. La Corte Suprema resolvió no tratar el pedido de inhabilitación de la precandidatura de Jorge Macri. El máximo tribunal, de conformidad con lo que había dictaminado el procurador general Eduardo Casal, resolvió que la causa no es de su competencia originaria. El fallo lleva la firma de los ministros Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, quienes resolvieron declarar que la presente causa es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Internacionales. Francia y Alemania anunciaron el envío de más ayuda militar a Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el envío de proyectiles de alcance medio, tipo Scalp, mientras Berlín prepara un nuevo paquete de ayuda militar por un valor de casi 700 millones de euros. Deportes. Leandro Paredes está muy cerca de ser jugador del Galatasaray turco. El argentino de 29 años y fijo en cada convocatoria de Scaloni al seleccionado nacional, anunciará su acuerdo con los Avrupa Fatihi,

Semana se le rinde un tributo a la salsa en la casa de la salsa. Sí, señor, Dark Commissar, la comisaría. Trae un gran evento que obviamente estaremos ahí, estaremos presentes acompañándoles gracias a la invitación que nos ha hecho doña Jackie Company Production. Jackie, nuestra gerente comercial, estaremos ahí en el evento de el tributo a la salsa en la comisaría. Siguen los eventos en el Templo de la Salsa de Vitoria. La comisaría. Este sábado 15 de julio, no te pierdas el gran tributo a la salsa con Walter Sánchez, interpretando muchos de los mejores éxitos salseros. Y con él, Cristian Care Muñeco, el timbalero mayor. No te lo pierdas. Reserva ya tu mesa. 624-906-428. Tributo a la salsa en la comisaría. Calle Zapatería 19. Te esperamos. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. Una vez más, el sprint se hizo presente en el Tour de Francia 2023 con la etapa número 11, donde Jasper Philipsen del equipo Alpecin de Koenig volvió a levantar los brazos para sumar su cuarto triunfo en esta edición de la Gran Boucle. De esta manera, el belga sigue como líder en la clasificación de los puntos, vistiendo la camiseta verde con un importante margen sobre sus principales perseguidores, el francés Brian Cocard del equipo Cofidis y el danés Max Pedersen del equipo Lidl Trek. Por otra parte, la clasificación general no sufrió cambios en los primeros lugares, por lo que el danés Jonas Vingegaard del equipo Jumbo Visma sigue vistiendo la camiseta amarilla y es líder con una diferencia de 17 segundos sobre el esloveno Tadej Pogačar del equipo de los Emiratos Árabes Unidos. La etapa número 12 tendrá un recorrido más exigente hoy, con dos puertos de segunda categoría y otros tres de tercera categoría en los 168 kilómetros de recorrido entre Roan y Belleville en Bujelé. En los partidos de ida de playoff por la Copa Suramericana de Fútbol, ganaron todos los visitantes. Patronato de Argentina perdió 0-2 con Botafogo de Brasil. Sporting Cristal de Perú perdió 0-1 con Emelec de Ecuador. Y el Independiente Medellín de Colombia perdió 0-1 con San Lorenzo de Almagro de Argentina. Hoy van a cerrar Ñublense y Audax Italiano de Chile y Libertad de Paraguay Tigre de Argentina. Como ya es costumbre, la Federación Internacional de Historia y Estadística en la FIFA publicó el ranking de los mejores equipos del mundo en el último año, periodo que comprende del 1 de julio del 2022 al 30 de junio de este 2023. Sin mucha sorpresa, los dos mejores clubes del mundo son el Real Madrid y el Manchester City, actual campeón de la Liga de Inglaterra y de la UEFA Champions League, y el podio lo cierra el Flamengo de Brasil, vigente campeón de la Copa Libertadores de América. Carlos Alcaraz es el futuro y el presente del tenis mundial. El murciano derrotó a Holger Rune en los cuartos de Wimbledon 7-6, 6-4 y 6-4 para estrenarse en una semifinal en el Grande de la Hierba. Alcaraz, con 20 años y 72 días, es el más joven entre los cuatro mejores de Wimbledon desde que Novak Djokovic clasificó en la penúltima ronda en la edición del 2007 con 20 años y 47 días. Así pues, quedaron definidas las semifinales de este

trabajas, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, vamos a dar clasificados que tenemos aquí para la gente que nos puede enviar mensajes a los teléfonos que están habilitados para los clasificados. Empezamos diciendo que se hacen trasteos internos en Vitoria. Llamar al 632-890940, trasteos en Vitoria. Se busca lonja con ducha, Maxi, se busca lonja con ducha, Parece aquí está el precio, pero pues, yo dinero no manejo. Se busca lonja con ducha, de modo que los que tengan ahí una, pues que la tengan desocupado, es la oportunidad. Se ofrece como repartidor o mecánico un chico, llamar al 622-147-405. Repito, se ofrece como repartidor o mecánico 622-147-405. Ahí los interesados pues en un mecánico, ahí está la gran oportunidad. Atención, se ofrece chico con su papelería en regla, sin ningún tipo de inconvenientes, de modo que aprovecha también que hay gente que tiene ya sus papeles y quiere, lo que quiere es currar. Llámale 612-57-7509, 612-57-7509. Atención, camarera, se necesita camarera. Atención, camarera, chicas que tengan sus reglas, sus papeles en regla. Llamar al 643-776978. Camarera con documentación en regla. 643-776978. Y se busca interna para cuidar a dos menores. Imprescindible saber conducir, posibilidades de regulación de documentación. Teléfono 629-643041. Ahí están, más clasificados por acá que tenemos. No se olvide del muchacho que se está ofreciendo como mecánico. 622-147-405. Venga, hace 10 minutos diciendo que se han perdido unos pasaportes, ¿no? No nos ha dicho la persona que hizo el clasificado si ya han aparecido o no. Si no han aparecido, ¿sí? Avisar al 679-67-7057 si alguien sabe los pasaportes de Diego Alcízar Brand Reyes. 679-67-7057. Y para finalizar, por hoy no se olvide que se hacen acarreos, se hacen mudanzas internas, ¿sí? 632-89-09-40. Y el chico se ofrece para el manejo de calderas, aires acondicionados, es un manitas, ¿eh? Ahí está Ever que los espera para que él les va a atender con mucho gusto en el 677-85-50-18. Si tú tienes algo que ofrecer, seguramente alguien tiene para comprar lo que tú estás ofreciendo. Si buscas trabajo, si necesitas trabajo, escríbenos 691-8682-39, que es el WhatsApp de la radio, o al 329-85-2076, al 632-890940, por cualquier lado te atendemos. Lo importante es que tú empieces a currar. Este es el café de la mañana. Ay, se me olvidaba, el que me está escribiendo por acá, Carmen, me está escribiendo que dónde consigue las entradas para Joe Vera. Entradas, atención, Bar El Príncipe, en De Papi, ahí en la calle Aveladero. También, este fin de semana, donde Pedro, ahí en Zaperoco, las consigue, las entradas. Centro de Alimentación El Paisa. De modo que ahí consigues tranquilamente, sin ningún problema, las entradas. Te voy a repetir los sitios donde vas a conseguir las entradas que me está preguntando Carmen por acá. Además, si usted necesita ubicarse, si usted necesita una buena mesa, si necesita un palco, también avísame que yo con mucho gusto te pongo en contacto con las personas indicadas para que no tengas ningún tipo de problema. Entonces, las entradas aquí en Vitoria las consigues en el Bar El Príncipe, Centro de Alimentación El Paisa, Pisco Pasta Peroco y Bar El Paladar, que queda ahí diagonal al Artium. Vale, informes 690-79-7787 y 674-74-2923, porque nos vamos de concierto con Joe Vera, tremendo artista, qué bueno, qué bueno que a nuestra región vengan artistas de tanto nivel como lo es Joe Vera, el hombre que le da duro a la bachata, de modo que aprovecha, aprovecha para que no digas pues que no te dan oportunidad de ir a buenos eventos. Joe Vera en concierto. Hermo se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Vera, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón. Todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Vera en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Bad Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el Bar El Príncipe. Centro de Alimentación El Paisa. Bar El Paladar. Disco Pub Zaperoco. En Eibar, Bar Ínimo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787. 674-74-2923. No lo olvides. La cita es viernes 21 de julio. Disco Pub Venus. Polígono Bur. Ereca. Barrio Olarreaga. Límite de provincia. Joe Veras, el hombre de tu vida. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Vamos finalizando ya el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y esto será una realidad para ti. Será perfecto para hacer contratos y empezar nuevos proyectos. Capricornio. Se pondrá de manifiesto tu interés en cuestiones relacionadas con el crecimiento personal. Estarás muy amable, simpático, simpática, con lo que aumentará tu conexión con las personas que te rodean. Acuario, estarás en una actitud muy positiva y así tu simpatía, generosidad y el deseo de cooperación con los demás estarán ahí. Será un día lleno de alegrías, diversiones y de reuniones con tus amistades. Continuamos con Piscis. Te sentirás estable en diferentes sentidos. Además, será un día para los desplazamientos cortos y para todo lo relacionado con el mundo profesional. Estarás sensible a algunos asuntos relacionados con la familia. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com y a través del WhatsApp 622-22-50-36. Muchas gracias, hasta la próxima. Contigo, Freddy. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Sufro mucho al saber que no te has muerto y al mirar a qué retrato no te has muerto. En tu rostro yo comprendo la maldad de tu querer, falsedad en tu mirar. No te has muerto. Amor solo para perder, así es vida tu querer. Por eso te digo, sabré olvidar, mujer, sabré olvidar, sabré olvidar, mujer, sabré olvidar. Si tú quieres te perdono, deja de pecar. No te has muerto. Y como una magdalena, confiésate, aprende a amar. No te has muerto. Solo así te salvarás. Pues yo como un chacal. No te has muerto. Seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre. Y así yo sabré olvidar. Sabré olvidar, mujer. Sabré olvidar. Sabré olvidar, mujer. Sabré olvidar. Pecar. No te has muerto. Y como una magdalena, confiésate, aprende a amar. No te has muerto. Solo así te salvarás. Pues yo como un chacal. No te has muerto. Seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre. Y así yo sabré olvidar. Sabré olvidar. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El famoso colombiano multitalentos Maluma y Nicky Jam se han unido a los reconocidos DJs y productores neoyorquinos The Chainsmokers para darle vida a la melodía Celular, que une los estilos de los cuatro músicos que dan pie a una cabeza de Latin Urban que te volará la tapa de la cabeza. Además de su potencia como track de Urban, la colaboración vuelve a colocar en alto el regional mexicano, pues en Celular es fácil distinguir la influencia de este género que se encuentra en auge y que ha llegado para quedarse. El video musical del tema Celular es una verdadera obra maestra del ingenio y creatividad, inspirado en el formato de reality show The Bachelor. El video sumerge a Maluma, a Nicky Jam y a The Chainsmokers en una emocionante historia de búsqueda del amor. En ella, los artistas se convierten en concursantes en este singular concurso, donde participan rodeados de personajes fascinantes que añaden comedia y picardía a la trama. Música de estreno: Maluma, Nicky Jam, The Chainsmokers, Celular. Habrá cambiado de compañía. Me habrá bloqueado y ya no tiene señal. Quizás fue la monotonía o tu mala vibra que le puso final. De ser uno pasamos a dos extraños. Tu foto sigue colgada en el baño. Sé que nos hicimos mucho daño y sé. Y aunque me apague el celular, te voy a llamar, sé que estás por ahí. En un avión le voy a llegar, no me importa el lugar, no me importa el país. Y aunque me apague el celular, te voy a llamar, sé que estás por ahí. En un avión le voy a llegar, no me importa el lugar, no me importa el país. Tengo un dinero en la cuenta. Tú te con Tú me apagaste con el cintor. Tú eras el cuadro y eres pintor. Ahora te llamo. Y aunque me apague el celular, te voy a llamar. Sé que estás por ahí. Sé que estás por ahí. En un avión le voy a llegar. No me importa el lugar, no me importa el país. Y aunque me apague el celular, te voy a llamar. Sé que estás por ahí. Sé que estás por ahí. En un avión le voy a llegar. No me importa el lugar, no me importa el país. Ahora cambiado de compañía. Ahora bloqueado ya no quiero engañar. Ahora cambiado de compañía. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Un cafecito. El café, el café, pruébalo. Atención, atención. Un pasoso compró un pájaro carpintero y al mes lo vendió porque no quiso hacerle una mesita de noche. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Fue una mañana que yo te encontré cuando la abrí.

soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, we work it out, make it out, make it alive. Can I get a ooh, we work it out, makes my body dance for ya. Ooh, we work it out, make it out, make it alive. Ooh, we work it out, makes my body dance for ya. Africa, you follow the beat that she's gonna give ya. A little smile, you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, we work it out, make it out, make it alive. Girl, I gotta ooh, we work it out, makes my body dance for ya. Ooh, we work it out, make it out, make it alive. Girl, I gotta ooh, we work it out, makes my body dance for ya. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Y no te olvides que se rinde homenaje a la salsa. Tributo a la salsa en la comisaría. Siguen los eventos en el Templo de la Salsa de Vitoria. La comisaría. Este sábado 15 de julio, no te pierdas el gran tributo a la salsa con Walter Sánchez, interpretando muchos de los mejores éxitos salseros. Y con él, Cristian Care Muñeco, el timbalero mayor. No te lo pierdas. Reserva ya tu mesa. 624-906-428. Tributo a la salsa en la comisaría. Calle Zapatería 19. Te esperamos. Y con este tema de Guayacán Orquesta, le decimos... Hotel Restaurante Parador Palacios. Para un momento especial solo con la familia. Hotel Restaurante Parador Palacios. Un lugar de ensueño. Menús diarios. Menú de fin de semana con comidas latinas. Carta de desayunos y almuerzos. Especialidad de carnes a la brasa y por encargos parrillada de mariscos. Amplio salón y terrazas para todo tipo de reunión social. Confortables habitaciones para descansar por horas o como tú lo prefieras. Solo a un minuto disfruta del río. Hotel Restaurante Parador Palacios. En la salida 334 en la Puebla de Algarzón. Info y reservas al 945-368-744 y 653-472-415. Lo que tu cuerpo y mente necesita. Hotel Restaurante Parador Palacios. Ahora sí, con este tema de Guayacán Orquesta le decimos chao, nos escuchamos a las 16 horas, ¿vale? Si Dios lo permite. Y a las 17 la doctora Hanel Arequín, hoy Rincón Jurídico. Yo he sido un seductor, implacable cazador, con palabras lisonjeras, hice redes al amor, repitiendo la actuación, hice un hábil picaflor. Solo había sentido en mi alma la pasión. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora que llegaste a mí con tu forma de ser, has hecho en mí el milagro, ha nacido en mí el querer. Yo cambiaré por ti y nunca más seré como un perro vagabundo que anda en busca del placer. La mujer, yo cambiaré.